Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Como médico, o saben mi profesión, me voy a permitir hacer una simple comparación. Parece que en este tiempo que venimos transcurriendo, estamos ante varios pacientes, algunos que han sido electos, otros que no son electos y que están en la sociedad, y que tienen un serio problema de coagulación, por lo que todavía, ya casi a un año de las elecciones, siguen sangrando por la herida. Y se olvida que estamos en este lugar por decisión de la gente y para trabajar para todos los vecinos de Castex. Pongámonos a trabajar seriamente en temas y problemáticas que tienen nuestros vecinos. Existe una caída importante del poder adquisitivo de la gente, aumento de familia con severas necesidades sociales, de vivienda, de trabajo y de salud, producto de las nefastas políticas nacionales de exclusión permanente. Se trata de hacer ver como perteneciente a esta gestión una forma exclusiva de trabajar en la parte contable, cuando el mismo sistema que se viene aplicando desde hace muchos años y en anteriores gestiones, siendo los mismos empleados que llevan adelante la misma en una y otra gestión. Por lo tanto, quisiera que los presidentes de bloque tuvieran una copia de lo del 2011, para que vean que es la misma metodología del 2011 que en el 2015 y en el 2016 hasta hace un par de días. Se requiere y se hace pública una información que se pudo ser recabada en forma directa y más rápida, vaya a saber con qué intencionalidad, o se olvidan que existe una ordenanza vigente que permite el libre acceso a la información pública, proyecto presentado por propuestas FREPAM. En virtud de lo que surge en la respuesta a la comunicación 1216, es evidente, señores concejales, que esta práctica era habitual. Lo que cabe preguntarse si esta metodología nunca fue objeto de observación cuando algunos concejales eran oficialistas, más aún en el periodo anterior, siendo opositores tampoco efectuaron alguna observación en este sentido. Entonces, ¿cuál es el criterio? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.